Te he buscado tanto y tanto sin saber a dónde estabas. He ignorado tanto y tanto sin saber que me ayudabas. Porque sin que yo lo sepa habías estado a mi lado. O quizás dentro de mí, siendo guía de mis actos. Oh Señor, oh mi Señor, no te encuentro en todas partes. En la cara de los niños, en la mesa bien servida, o en el pan de cada día. Oh Señor, oh mi Señor, hoy estás entre nosotros. Porque te siento a mi lado, porque estás entre mis cosas, alabado sea Señor. Te he buscado tanto y tanto sin saber a dónde estabas. Te he ignorado tanto y tanto sin saber que me ayudaba. Porque sin que yo lo sepa había estado a mi lado. O quizás dentro de mí, siendo guía de mis actos. Oh Señor, oh mi Señor, hoy te encuentro en todas partes. En la cara de los niños, en la mesa bien servida, o en el pan de cada día. Oh Señor, oh mi Señor, hoy estás entre nosotros. Porque te siento a mi lado, porque estás entre mis cosas, alabado sea Señor.